Málaga y Cobra de la Diputación de Badajoz, pensábamos que a lo mejor, ¿te acuerdas cuando llevaron a tres de Hacienda? Sí. Y uno le echaba la culpa al otro y el otro al tercero. Sí, sí, sí, sí. Y la juez bien mal. La conclusión era que en este caso no veían nada, no veían que hubiera nada que investigar. Dice, pero usted ve algo. No, no, no, pero me van a operar pronto. Dice, pero usted va ascendiendo mientras tanto. Uy, voy, pero vamos, muy bien. Ayer apareció de nuevo el Chirimoyas. Y entonces mandó un recado a la juez Viedma, que la teme más que a un nublado y con razón, diciendo que ya no está en Japón, que ahora vive en Cáceres. Pregunta, ¿pero está en Cáceres? Ah, eso ya no lo sabemos. Te ha puesto el domicilio fiscal. Exactamente. A lo mejor está, pues que es en la Moncloa, por ejemplo. Oye, ha vuelto a la Moncloa con su furgoneta, con su caravana de lujo, para que la policía cada dos días le dé al esto, no sé, quede sin batería. No es claro. Claro, porque hay que proteger al artista creador. Es tremendo. El caso es tremendo. Además, siendo lo que era, un funcionario o un empleado público con sueldo público en Badajoz, que dice vivir en Elbas y que, por lo tanto, no hay que investigar, no, y que puede Elbas tributar en Elbas sin ningún tipo de problema. A menos de 5 kilómetros de la frontera. O sea, tú vas andando y tributas. Pero y, no, y tienes que tributar igual. Que eso no se investiga, y no solo eso, sino que esto no tiene visos de que haya que investigar absolutamente nada, está todo correcto. Y se gasta 1 millón de euros solo en poner vigilantes en redes sociales para meterse en la vida de los contribuyentes españoles. Pero ¿Creerás que no ha tenido una inspección Ábalos? No, es imposible. Dices fiscal. Sí, claro, claro. No policial, tampoco. No, yo estaba pensando en otro tipo de inspecciones. No, cualquier cosa, esas todas. Esas todas. En Moscú, en Sevilla. En San Petersburgo. ¿Qué? Pero ¿en qué momento España se convirtió en lupanar? Porque hay un momento en que eso se produce, pero no sé exactamente cuándo fue. Tenemos que investigarlo. Lo investigaremos. Bueno, vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es. Es Radio. Es noticia. Madrid. Con Jesús Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como les venimos contando en Libertad Digital, la purga en el PSOE de Alcalá de Henares que impulsó su líder Javier Rodríguez Palacios termina con su dimisión. El que fuera alcalde de la ciudad se marcha después de haber recibido 300 firmas de militantes para exigir su dimisión después de que denunciara ante el Comité Ético del Partido a su secretario de organización, Enrique Nogués, por aparecer en una foto con una stripper. La actual alcaldesa de Alcalá, del Partido Popular, Judith Piquet, habla de un partido en descomposición. Un partido socialista en Alcalá de Henares en descomposición, sin liderazgo, sin figura. Saben que también es un partido a nivel nacional en descomposición, que no vienen a ganar las elecciones, evidentemente saben que no van a ganar las elecciones, que les preocupa muy poco el proyecto de los alcalainos y de Alcalá de Henares, y están más preocupados en matarse entre ellos, en pelearse entre ellos y liderar algo que no tiene futuro que en los problemas de la ciudad. Les habla Jesús Sánchez. En unos momentos actualizamos otras noticias. Ahora les contamos la información del tiempo con la ayuda de la EMET. Juan Carlos Piña, buenos días. Buenos días. Este miércoles en la Comunidad de Madrid continúa la estabilidad. Tenemos el cielo despejado, aumentando a partir del mediodía a intervalos de nubes altas con nubes medias en la sierra. Hoy sopla viento flojo variable y las temperaturas se mantienen con pocas variaciones. Se prevén máximas de 21 grados en Aranjuez, 20 en Alcalá de Henares y Majadahonda, 19 en Madrid, 17 en Collado Villalba, 15 en Navacerrada. Es una información de AEMET. A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es. We'll be right back. 8 y 5 de la mañana, la información del tráfico con la DGT. Alba Ariz, buenos días. Buenos días. En este momento estamos pendientes de complicaciones en la entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y Coslada, la 4 en Pindo y en Butarque, la 42 en Parla, la 5 en Alcorcón y la 6 en Las Rozas, Majadahonda y Aravaca, y también en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Dificultades en las rondas de circunvalación, concretamente en la M40, en el barrio de La Fortuna, Pozuelo de Alarcón en sentido a la 1 y también en Villaverde, Vicálvaro, Coslada y Hortaleza hacia la A2. Y por último, la M50 en Boadilla del Monte hacia la A6 y en Majadahonda, todo sentido a la A5. Necesita unificar todos sus préstamos. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Seneas.com. Llame ahora. 91-639-9407. 91-639-9407. Grupo Seneas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado el cortometraje documental Recuerdo de un hombre libre, que narra la historia del abogado y político del Partido Socialista Vasco, Fernando Mújica, en el 30º aniversario de su asesinato por ETA. Después de la proyección en primicia del documental en la Real Casa de Correos, Ayuso ha defendido la obligación moral de legar la verdad a las generaciones venideras. Hoy en España estamos perdiendo la libertad a raudales. Libertad para dar una conferencia en la universidad, ya sea en el País Vasco, en Barcelona o incluso en Madrid. Libertad para disentir, para presentarse por unas listas electorales, por ser periodista independiente. Libertad para denunciar abiertamente que el actual gobierno está actuando como una mafia contra nuestra democracia. O libertad para decir claramente que el presidente del gobierno hoy se sienta en la Moncloa por expreso deseo de Bildu y Otegi. En este punto, Ayuso ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de haber pactado con Bildu y Otegi a cambio de votos por presos, impunidad y ruptura. Por tanto, votos por intereses, no por principios, es evidente. Votos por una mal llamada ley de memoria democrática que lo único que hace es darle a ETA lo que siempre soñó: escaños, legitimidad y poder para reescribir nuestra historia. Más asuntos. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha exigido a Isabel Díaz Ayuso que deje de zancadillear a los madrileños para hacer oposición al Gobierno de España y aplique la ley de vivienda. Así lo ha trasladado Martín en un audio difundido a los medios después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad contra dicha ley. La justicia ha avalado por cuarta vez ya la constitucionalidad de la ley de vivienda. Una ley que además funciona. Es por ello que le pedimos a la señora Díaz Ayuso que deje de zancadillear a los madrileños para hacer oposición al gobierno de España y que aplique la ley de vivienda, que la aplique para que se puedan congelar el precio de los alquileres y así se pueda facilitar el acceso a la vivienda a los madrileños y madrileñas. En Móstoles, su alcalde volvió a rechazar la acusación de acoso sexual por parte de una exconcejal y acusó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de montar una gran mentira. Esto es una argucia más, esto es una obra más de esa fábrica de expandir bulos y expandir todo lo que quiere para tratar de penetrar en Móstoles de forma absolutamente antidemocrática en la Comunidad de Madrid. Señor Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira y están alentando y me está difamando y eso no lo podemos consentir. En ningún caso. Esto no le va a salir gratis al señor Sánchez. Ya dentro del pleno extraordinario de Móstoles, Manuel Bautista aseguró tener la conciencia tranquila, convencido en que la verdad se impondrá. Hoy no está en juego únicamente mi nombre. Está en juego la solidez de nuestras instituciones y el respeto a los principios por los que nos regimos como sociedad. Confío en la legalidad, confío en los procedimientos y confío en que la verdad prevalecerá. A este pleno acudieron representantes de los partidos de la oposición en la Asamblea, como la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerod. Lucía Guadalupe, buenos días. Buenos días. El caso ha querido ser explotado por miembros de la oposición en la Comunidad de Madrid, ajenos al Ayuntamiento de Móstoles, como por ejemplo Manuela Bergerod de Más Madrid, que no ha desaprovechado la ocasión para centrar el foco en la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Manuel Bautista sigue siendo alcalde exclusivamente por el apoyo que está recibiendo de Isabel Díaz Ayuso. Y ese es verdaderamente el problema. ¿Qué mensaje le está mandando el Partido Popular a todas las mujeres que pueden sufrir violencias machistas en la Comunidad de Madrid? En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros le han preguntado por este asunto al secretario general del Partido Socialista de Madrid y esto ha dicho Escarlo. Yo reitero la exigencia del cese inmediato del alcalde de Móstoles. Hemos visto cómo durante 2 años ha estado tramitando un expediente donde lo que se ha hecho ha sido presionar a la denunciante para que no lo hiciera y amparar al denunciado. Hay documentación, hay denuncias y hay denuncias en sede judicial y por lo tanto es intolerable. En el Partido Popular niegan que haya constancia de denuncia contra el alcalde de Móstoles. El secretario general de los Populares, Alfonso Serrano, ha denunciado un intento de dañar su honor, ha dicho, mientras avanza la querella de la exedil. Y la rebelión de los 3 concejales de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, incluida la de su portavoz Javier Ortega Smith, se escenificó perfectamente en el Pleno de Cibeles. Los 3 fueron expulsados del partido y Ortega Smith sigue en su puesto. Sara Becerro, buenos días. Buenos días, Jesús. Ortega Smith entró con paso firme a Cibeles acompañado de Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, todos ellos suspendidos cautelarmente de militancia por la Dirección Nacional de Santiago Abascal por no asumir el mandato del partido, que es quitar a Ortega para poner como portavoz en Madrid a Cabello. Ortega, a su llegada a Cibeles, lanzaba un dardo a su líder. Algunos tendrán que preguntarse y tendrán que contestar a los madrileños por qué ante una situación de tanta gravedad en España, con un gobierno de delincuentes y de criminales, han querido poner a este grupo municipal en la tesitura del enfrentamiento, de la división. Sin embargo, su oponente en el partido, la concejal Arancha Cabello, confirmaba las discrepancias dentro de la formación municipal. Los que no han acatado la orden del CEM, pues tendrán que pasar a no adscritos. Yo simplemente asumo una responsabilidad y no tengo ningún tipo de animadversión a ninguno de mis compañeros. Pero desde el punto de vista político, evidentemente sí hay una fractura. Y otro gesto significativo fue la petición de voto en solitario. Los 5 concejales de Vox votaron por separado y de forma individual cada asunto de este pleno. Y en los deportes, el Atlético de Madrid resolvió la papeleta, ya está en los 8avos de la Liga de Campeones, hoy es el turno del Real Madrid. Audi Retail Madrid le ofrece la noticia deportiva. Nos lo cuenta Dani Blanco. Dani, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid consigue clasificarse venciendo 4-1 al Brujas a los 8avos de final de la Liga de Campeones. 3 goles de Sorloth y 1 de Johnny Cardoso dieron la victoria al conjunto rojiblanco, que fue superior sobre todo en la segunda parte, pero en la primera estuvo bastante igualada la eliminatoria. Y el Real Madrid quiere también pasar a 8avos de final. Defiende el 0-1 del partido de ida gracias al gol de Vinicius ante el Benfica en el Santiago Bernabéu. Además, también pendientes de la Euroliga de baloncesto, mañana el Real Madrid juega ante el Bayern de Múnich, partido de la jornada número 29. Audi Retail Madrid le ha ofrecido la noticia deportiva. En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa, una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie. Consulta condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid. Es todo por nuestra parte. Sigan con nosotros. Continúa Es la Mañana con Federico Jiménez Los Santos. Que lo disfruten. Adiós. Es la mañana de Federico. Es radio. Seguimos adelante. Bueno, el tiempo como está, Yo les dije, y yo no soy Sánchez, yo no les engaño. Puedo equivocar, pero engañarles no les engaño. Que hasta el lunes olvídense del agua, ¿eh? Digo, el agua que cae del cielo, etcétera. Va a llover un poco en Galicia, pero eso es que esto lo pone la Diputación de cada provincia. O sea, esto no es que llueva, es que es Galicia. Pero nada más, ¿eh? Y en los altos, despejados, más o menos las temperaturas de ayer. La máxima 19 en Madrid, la máxima nacional 25, pero hoy es raro porque no está Murcia ni las capitales canarias. Hoy Granada y Bilbao. Sofocón, será Guggenheim, 25 grados. Y la mínima de nuevo Teruel y de nuevo un grado. Bueno, les estábamos comentando que a veces los árboles no dejan ver el bosque. Y en España está sucediendo eso. Los árboles de los escándalos concretos están impidiendo ver el problema del escándalo mayor, que es la generalizada corrupción judicial. Oye, tres o cuatro casos para meter en la cárcel al ministro de Justicia, a varios jueces y al Consejo del Poder Judicial por no intervenir. Pero son unos escándalos dignos de los procesos de Moscú, dignos de la justicia de Venezuela o de Cuba. O sea, los casos que son actualidad hoy, el de la jueza Roja de Catarroja y el marido instructor adjunto. Es una cosa, pero lleva meses así esta tía, que desde el principio ha hecho una instrucción dirigida a culpar a Mazón de la dana, no ha llamado a declarar ni al presidente del gobierno, ni a Teresa Rivera, pero ni a los responsables técnicos, ni a nadie, y va bum, bum, bum, bum, bum. Y encima, con el juez tomando declaración a los testigos, eso no ha pasado ni con Vichinsky en tiempos de Stalin. O sea, esto ni los tribunales populares de la Segunda República. Te podían violar y matar, pero lo hacía uno. No iba con la pareja para hacerlo. Pues la jueza Roja de Catarroja tenía el juez Rojo de Catarrojo, que es juez. O sea, que él sabe perfectamente que está prevaricando, delinquiendo al por mayor. ¿Y qué hace la señora Perello? ¿Qué hace el Consejo General del Poder Judicial? Y por cierto, ¿qué hace el Consejo del Poder Judicial? Que no llama la atención a la fiscala general, la de la Estada, la señora Peramato, Permanganato, por el mato, que sigue sin actuar, que no entrega a Julio Iglesias las denuncias que investigó por su cuenta cuando sabía que no tenía jurisdicción. Esto fue una operación de la Fiscalía de Televisión Espantosa, es decir, de la banda de Sánchez, en el que la Fiscalía asume el papel de instrucción cuando solo en casos extremos no se puede dar, y por su cuenta empieza a interrogar a las supuestas víctimas de Julio Iglesias. Todo es mentira. Todo es mentira, mentira, mentira gorda. O sea, no es que es interpretable. No, es que es mentira. Fue mentira desde el principio y sigue siendo mentira. Pero lo más grave es que le nieguen a un ciudadano español, que casualmente además es Julio Iglesias, le nieguen no ya la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, que sigue sin entregarle los datos de la denuncia. Pero ¿cómo se va a defender un ciudadano español o malgache si no tiene los datos de la denuncia? Se han tenido que enterar por otro lado. ¿Por dónde? Pues por los portales de sexo de pago donde trabajan las denunciantes. Pero repito, ¿pero cómo es posible que haya una fiscala y que la fiscala generala no sea para intervenir? ¿Pero cómo es posible que una fiscal que dicen que es experta en violencia de género, ya sabemos en qué consiste el género para el rojerío, o sea, comunista, de la secta de la Unión Progresista de Fiscales, ni Unión ni Progresista ni Fiscales, no es Unión, no son ni el 7% de la carrera, progresista para que progrese el delito, siempre que sea suyo, y fiscales son la negación de la Fiscalía va en defensa del interés público, esto es una organización por un interés puramente privado, que es su carrera y sus padrinos políticos. ¿Pero cómo es posible que cuando estamos viendo ya, oye, cuatro policías, ya aparecen casas, fincas, pero si es que ha aparecido una vivienda oficial del jefe de la policía, donde presuntamente violó a un agente, ya van cuatro agentes y no van más, porque como insisto, decía yo ayer, e insisto, es evidente que en la cúpula de la Guardia Civil, en la cúpula del Ejército y en la cúpula de la policía, no hay manera porque no quieren controlar los abusos sexuales. 50.000 del ejército, 70.000 de la policía, 100.000 de la Guardia Civil. Estamos hablando de más de 200.000 personas para las que no existe el Estado de Derecho, donde el jefe tiene derecho de pernada y de pernado, porque no salen los jóvenes, que les da vergüenza. Pero evidentemente en 200.000 también habrá de la otra tendencia sexual, o de ambas. Y no lo dicen. Primero por vergüenza, segundo porque te labras la ruina profesional, y tercero porque encima te insultan. Es que esa es la situación. Tiene que haber un protocolo que de verdad proteja a la gente joven y a las mujeres para que puedan seguir su vocación. No lo hay porque no quieren que lo haya. Lo de algunos hombres buenos, la película famosa, ¿por qué no hay una película en España? Es que no sucede. Pues mire, ahí tienen el guión. Otra actriz, por cierto, se ha querellado contra Errejón. Me he leído la parte que es pública de la querella. Es, como dirían los castizos, opinable. Pero es que dijo Errejón que no había denuncias falsas. Si no hay denuncias falsas, que las hay, ¿cómo vas a no condenar a alguien aunque no haya por qué condenarlo? Pero si es que si no se puede discutir, si hay denuncias falsas, ¿y entonces en qué quedan las denuncias verdaderas? Son tan falsas como las falsas. Esto, claro, las taradas estas de Podemos no lo pensaron, o pensaron y les da igual, ellos están en su chiringuito. Y sale Yolanda Díaz injuriando de nuevo a Julio Iglesias. Pero eso, ¿por qué pasa? Pasa porque en la audiencia montaron el tinglado contra Julio Iglesias. Es un montaje delictivo donde participó activamente la fiscal, que se niega a darle la prueba de la denuncia a los abogados de Julio Iglesias. Hay un grupo de 10 millones de personas en todo el mundo apoyando a Julio Iglesias, diciendo que España no tiene Estado de Derecho, y tanto que no, de desechos lo que tiene. Pero si se fijan, todos estos datos sueltos coinciden en una cosa: la corrupción de la justicia. ¿Qué es lo más grave de todo lo que estamos viendo del caso Epstein? Es tremendo, es escandaloso, es lamentable, víctimas jóvenes o no tan jóvenes de abusos sexuales. Pero el abuso más grave es corromper a la policía y a la justicia, como se hizo. Y eso está pasando en la España actual. Todos los casos de actualidad de hoy, todos, sin excepción, los más graves, todos tienen ese denominador común: corrupción judicial y corrupción policial. Y esto tiene visos de cambiar. Yo no lo veo. Es más, después de ver a Santi ayer, a Santi Abascal, ofendidito porque le ofrecen un pacto de gobierno, yo creo que esto va a continuar para mal. En las últimas 24 horas, varios escándalos judiciales acaparan la actualidad. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha recibido una querella contra la jueza de la Dana y su marido por la participación de este último en la instrucción sin tener competencias para ello. Al mismo tiempo, la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado que se reabra la causa contra Mónica Oltra para que sea juzgada por encubrir los abusos de su marido a una menor tutelada. Entre tanto, una segunda mujer ha presentado otra denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual, y la Fiscalía se niega a entregar a Julio Iglesias la denuncia por supuestos abusos. En lo referente a la causa de la Dana, la jueza pide la imputación de Mazón por homicidio imprudente sin esperar a que concluyan todas las testificales, y apenas horas después de que se publicaran unos audios que demuestran que su marido colaboró en algunos interrogatorios. En declaraciones a este programa, dos víctimas que se han querellado pidiendo la nulidad de la causa revelan que su esposo ha dirigido en solitario algunas vistas. Mira, lo de los mensajes, yo lo vi en las noticias, en la posible intromisión del marido. Pregunto en el WhatsApp de los familiares de aquí de mi pueblo y tres me contestan que sí. Una, que Nuria estaba hasta arriba de trabajo, y la otra, que estaban los dos, que él le decía: Nuria, apunta esto, apunta otro. Sí, en una se ve que estuvo solo. Es cierto, o sea, en mi declaración él estaba, yo en ese momento no sabía que era el marido de la jueza, ni muchísimo menos, pero sí que estaba ahí presente, y sí que nos hacía preguntas, y sí que le decía: anota esto. Y queremos un proceso limpio, queremos un proceso claro, queremos un proceso democrático, y queremos un proceso en el que cada uno asuma la responsabilidad de lo que hizo o no hizo. Fíjense hasta qué punto la incuria del Consejo del Poder Judicial es verdaderamente grave. O sea, un juez, porque el marido de esta jueza es juez, juezo, jueza roja de Catarroja tiene un marido rojo. Más rojo que ella, si cabe, porque es el que dirige. Y dice, bueno, es que le ha caído a él. No, no, no, él no tiene el caso. Él entra porque él es él. Y como es rojo, tiene derecho a todo, igual que la roja tiene derecho a todo. ¿A todo qué es? Pues a vulnerar la ley. Y dice el juez el primero. Primero se apropia de un caso que es de su señora. Luego su señora acepta que el marido lleve hasta en solitario los interrogatorios. Luego es tan evidente que desde el principio iba a por mazón que no llama a declarar siquiera al presidente del gobierno, a la culpable Teresa Rivera, responsable de toda el área de lo que es la inundación. O sea, en mazón la gestión posterior sería mala, pero él no provoca la riada mortal. Él no tenía la obligación de limpiar el cauce del río. Él no tenía, no hizo la ley de la huerta de Simo Puig para no limpiar y volver al cauce antiguo de Turia. Eso es Teresa Rivera y sus secuaces, incluyendo el de la Confederación Hidrográfica del Júcar, otro socialista, para variar. No llama a declarar a nadie. Llama a declarar a Feijóo. El otro día llamó a declarar al nuevo presidente de la Generalidad del PP. Y no llama a declarar a Sánchez, ni a Marlaska, ni a Robles, porque al ejército le prohibieron a ayudar. Cuando estaba gente en las terrazas, la brigada de Vétera, que hay una brigada aerotransportada, unos helicópteros de estos, pero vamos, como los de Maduro, imponentes, lloraban los militares porque no les dejaban ir a ayudar. Orden directa de Pedro Sánchez a través de Margarita Robles. Y técnicamente el que tenía que haber dirigido la operación es el ministro del Interior. La unidad militar, la UME, tiene en sus estatutos que técnicamente, aunque es el presidente del gobierno, el que coordina todo es el ministro del Interior. ¿Qué coordinaron? No ayudar de ninguna manera. ¿De qué es culpable Mazón? De traidor. De golfo, de tonto, de lo que quiera, pero sobre todo de traidor. Traicionó a su partido, traicionó a Feijóo, dijo querido presidente y tal, porque creyó, el muy tonto, que Sánchez se iba a compadecer, que le iba a ayudar, iba a salir de ahí fortalecido. Hace falta ser tonto de baba. Pero él no fue el culpable. Si ese estaba sin limpiar, estaba todo sin prever, no se había cumplido ni una sola de las obras de infraestructura para adecuar aquello y que no haya, hubiera desbordamientos en los últimos años, pero la culpa evidentemente no es de Mazón. Solo lo puede hacer el gobierno central, solo lo puede hacer el Ministerio de Transición Ecológica del Reto Demográfico y me lo llevo y para la saca. Y eso es la señora Rivera y sus secuaces. Y no los llama a declarar, que no los llama a declarar a nadie. Y llama a declarar al nuevo presidente y Alberto Núñez Feijóo. Pero usted no tiene vergüenza. Claro que no tiene vergüenza. Y su marido no tiene decoro. Claro que no tiene decoro. Pero menos decoro tiene el Consejo del Poder Judicial, que permite esta aberración. Que es una aberración. Pero un juez que salta sobre el caso de su señora se pone por su cuenta a interrogar. Y esto se sabía ya. Ahora es que han salido las grabaciones. ¿Y qué hace la jueza? Es para procesarla y, por supuesto, echarla de la judicatura. Y si hay justicia, la echarán por prevaricación, como a Baltasar Garzón, si hay justicia. Haya tanta injusticia que no sé si vamos a llegar. ¿Pero qué hace? La tía imputa a Amazon cuando no ha terminado ni los interrogatorios. Ya de por sí la mitad de los que tenía. De hecho, para mañana o pasado mañana y es viernes, tenía previstos. ¿Ya para qué? Si ya imputó a Amazon, eso no ha sido una instrucción judicial. Eso ha sido una persecución política y personal. Eso ha sido un delito como un piano de cola. ¿Y qué hace el Consejo del Poder Judicial? Mira a otro lado. ¿Cómo está actuando la Fiscalía General del Estado? Pues igual que el escafandro, pero peor, que no entrega al abogado de Julio Iglesias la denuncia. Que repito, hay 10 millones de gente que apoya en todo el mundo a Julio Iglesias, que dice que la justicia española es la cubana, y aún peor, porque en la cubana no te engañan. Aquí es que te engañan. Pero es que todo lo que estamos viendo. Pero vamos a ver, entonces, ¿no les da vergüenza a los jueces? ¿A quién? ¿A Pompidou? ¿A Pompidou le va a dar vergüenza si es el primer golpista? pero se supone, y mira que hemos alabado a la señora Perello, que siendo de izquierdas se comporte como una persona decente, porque eso ya es noticia. Bueno, en este caso no, ¿eh? En este caso no. En este caso es una vergüenza lo del Consejo. ¿Pero cómo pueden permitir una instrucción así? Bueno, es que la DANA, es que sí, es que lo estoy viviendo, es el partido del es que no solo es el PP. Es que, ¿para qué te vas a meter ahí? ¿Quién te manda? Sí, es igual, pues es el pan nuestro de cada día. En fin, vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos. Con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Buenos días, querido Federico. Pues efectivamente, Yolanda Díaz ha vuelto a brillar con esa luz opaca que le es tan característica. Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación para que se retracte de las acusaciones que hizo contra él de abusos sexuales y mantener a empleadas en una situación de esclavitud basada en una agresión permanente, como paso previo a la querella por calumnias. Tenía una gran ocasión para rectificar, pero ha habido caso y se ha reafirmado. Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos, y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos. Ella sí se va a callar y lo celebraremos. Bueno, se va a callar, pero ¿cómo se ha callado ante los abusos a las policías? Sí. ¿Y a las chicas de Salazar? ¿Y a Errejón, al que le ha denunciado otra actriz esta madrugada? ¿Y a los pederastas que protegió? ¿Al Martiño, al menorero, al pederasta anterior que lo tuvo que detener el FBI? Si es ella la que lo protege, si lo cuenta Luca Constantín en su libro, con todo detalle. Y dice las mujeres, además, ¿por qué habla en plural? Contigo y tu nariz y tu cría y tu su horizonte ya es bastante. Habla por ti misma, no hables en nombre de todas las mujeres. Las mujeres no nos callamos, no se calla Ayuso y hay que ver cómo la ponen. Pero bueno, eso cuando lo hacen los propios, Federico, sí. No es propiamente abuso, sino quizá un exceso de confianza. Sí, eso está bien visto. Hombre, si encima luego le pagas y a la confianzuda la colocas en el Ministerio de Fomento, pues, claro, es una confianza un poco cara, ¿verdad? Pero sí. Pero bueno, a Escote nada es caro, y como no lo pagan de su bolsillo, sí. ¿Por qué crees que les va a parecer caro? Sí. Impresionante lo del País contando la épica de la jueza roja de Catarroja. Buena literación, Federico, enhorabuena. Abocando a Mazón por su grosera negligencia en la DANA. Le dedica dos páginas y no le cabe el portentoso asunto que acabará anulando la causa por llevarse al marido a los interrogatorios en una injerencia que roza el surrealismo. Interrogó el marido personalmente en persona a las víctimas sin tener papel alguno en la causa, aunque por lo menos es juez. Peor sería que fuera electricista, pongamos por caso. Bueno, a lo mejor era más decente. Porque para prevaricar tanto hay que ser un poco juez, ¿eh? Eso seguro, sí. Para que luego digan que la izquierda no defiende la familia ni el matrimonio. ¿Ves cuánta injusticia? Pues sí. Eduardo Álvarez entrevistaba en El Mundo a Juan Eslava Galán, un historiador al que yo tengo mucha ley desde hace ya unos cuantos años, cuando leí Tumbaollas y Hambrientos, que es, en mi opinión, la mejor historia que se ha escrito de la gastronomía española. Es un polígrafo incansable, ha escrito alrededor de un centenar de libros y en esta entrevista pone en su sitio a los Urtasun y Álvarez. Le pregunta el periodista, usted ha investigado y escrito muchísimo sobre episodios históricos como la conquista de América. En los últimos tiempos ha resurgido el debate sobre si los españoles tenemos que pedir perdón por ello, como por ejemplo han subrayado los ministros Urtasun y Álvarez en fechas recientes. Eso demuestra, responde, antes que nada, la incultura de los que gobiernan México y de los que nos gobiernan aquí. Primero, No se pueden medir cosas del siglo XVI con los parámetros morales actuales, obviamente. Y segundo, dejando de lado la civilización tan bárbara que se encontraron en América, los conquistadores, cosa que siempre se pasa por alto, se habla de cosas como el supuesto exterminio de los nativos. Y sí, es cierto que hubo casos como el de los taínos, el grupo étnico principal de la isla La Española, que prácticamente desaparecieron. Pero recientes estudios del ADN de los pueblos que quedan en el continente demuestran que de desaparecer nada, todo lo contrario, bien distinto de lo que sí se puede decir del exterminio que perpetraron otros imperios. Murieron muchos, evidentemente, pero sobre todo porque los europeos que llevaban consigo enfermedades como el cólera o la difteria, para los que aquellos nativos no tenían defensas, del mismo modo que ellos nos dieron la sífilis, que aquí tampoco existía. Bueno, es que aquí nos dejaron la sífilis, la patata y el tomate. Exacto, es que váyaselo uno por otro. Pero es muy curioso, hay una cosa evidente, que no fueron exterminados, lo demuestra el mestizaje. Evidentemente. Hay naciones, por ejemplo, Perú, que más del 90% es mestizo. Es decir, sí, que sí. Tienen parte de español. O sea, parte indígena y parte con los español. Nativos norteamericanos. Pero bueno, ejemplo. ¿Tú has visto México? Pues esa es la prueba. A ver dónde encuentras esos mestizos en Nueva York. Como no sean de Puerto Rico. Exacto. Desde la transición, sigue diciendo, el nivel de los políticos no ha dejado de decrecer. Antes, los ministros solían ser personas cultas y educadas. Ahora, en la izquierda y la derecha, no hay más que una partida de lerdos que se meten en política porque no se podrían ganar la vida en otra cosa. Y de tales personas, tales obras o tales dichos. ¡Qué grandes, Juan Esclava Galán! Yo, en fin, animo a los... ¿Cómo se llama lo de Tumbaollas? Yo no conocía ese libro. ¿En qué editorial está? Es buenísimo. Tumbaollas y hambrientos, qué buen título. Sí, señor. Te lo recomiendo vivamente y recomiendo a todos los oyentes que, en fin, que se lean cualquier cosa de Juan Eslava Galán porque saldrán de su lectura mejores de lo que entraron. Elma Saiz sigue la obstinada senda de burricie que antes que ella transitaron sus antecesoras. Como portavozas del gobierno, y se explicó sobre la desclasificación de los papeles del 23F. El gobierno lo que hace es impedir que la extrema derecha siga difundiendo bulos y también que desinformen a los jóvenes que piensan que con Franco se vivía mejor y para evitar ver a los jóvenes cantando el cara al sol por nuestras calles. Usted está loca. Yo no he visto nunca a nadie cantando el cara al sol por las calles. Los jóvenes evidentemente, cantan ¿dónde a Karol G. ¿Qué hubiera sido si yo te hubiera conocido? Pero vamos a ver. Pero están como chotas, ¿eh? Bueno, mienten ya que deliran. Yo creo que se creen sus propias mentiras. Sí. Seguramente. Cristian Campos confesaba que le parecía hipnótico ver al PSOE llamando a sus votantes imbéciles día sí, día también. Por cierto, me cuentan que tu admirada Ancha Horrenda lleva toda la mañana como diciendo, faltan 2 minutos para saber lo que pasó el 23F. Yo creo que no ha habido nada más televisado que eso, que dejaron la cámara grabando y está todo grabado. Pero todo, hasta luego en la parte de atrás, está grabada también cuando llega el más tonto que se une al golpe cuando había fracasado ya con su almirante con su uniforme de marina. Pero está todo grabado y van diciendo, faltan solo 10 minutos, se va a saber lo que pasó el 23F. Pero bueno, esta pobre lerda es que... Bueno, lerda sí, mira, pero pobre no, porque menudo sueldo. Efectivamente, bueno, pero ya sabes que no es lo mismo decir un pobre hombre que un hombre pobre. Eso es cierto. Bueno, ella no es una lerda pobre, es una pobre lerda. Muy bien, muy ajustada. Admíteme el matiz. Sí. Y rica, pues, una pobre lerda rica, sí, sí. Sí, sí, pues esta pobre lerda rica, efectivamente, o sea, no hay por dónde cogerla, o sea, ella considera que las cosas son así como a ella se las han contado, y en fin, y como ella quiere difundirlas. Claro. Bueno, ayer, por otra parte, supimos que la Audiencia de Valencia ha ordenado abrir juicio oral a Mónica Oltra. Elisa Beni se sacaba una espinita que tenía clavada desde hacía tiempo. Iba a pasar. es necesario dilucidar si Oltra tiene responsabilidad como consejera responsable del centro de menores de la falta de auxilio a una menor tutelada. Si no llega a ser por la policía, ni se le hace caso. Por favor, todos los que llevan meses insultándome y exigiéndome que pida perdón por no sé qué, pueden pasar a pedir disculpas, dado que no me equivoqué. Este asunto tiene que ser juzgado, y si hay que absolver, ya verá el tribunal. Bueno, hay que recordar que esto pasó porque la banda del sicariato mediático de los Begoños entonces interpretó mal una noticia, creyeron que era como que se archivaba el caso y era al revés. Se ponían nuevas diligencias de no me acuerdo qué, pero por supuesto, ¿cómo se va a archivar si llevaron esposada a la víctima ante el juez? Sí, señor, y que el juez se espantó. ¿Pero qué? ¿Cómo me traen a esta niña esposada? Pues que nos han dicho la bofia de Marlaska, para variar. En este caso, la bofia general. Y ahí estaba detrás el Chimopuch, cuya vicepresidenta era Mónica Oltra, que vivía en el mismo piso del acosador. Ahora está en la cárcel. Pero a esa muchacha y a su pareja les quitaron a los niños, aparte de insultarle y llamarla puta y canuta. Les quitaron a los niños, les quitaron el trabajo, las dejaron en el paro. O sea, esta es esa banda. Esta es esa banda. Sí. Y bueno, no olvidemos que todo Compromís le hizo coro. Y toda la izquierda, por extensión. El otro día hicieron un público, una encuesta que la gente en Valencia todavía se acuerda de Mónica Oltra. Sigue siendo muy popular. Bueno, es que claro, la izquierda está en un estado en que eso es popular y plausible. Froilán I de España estaba ayer que se salía. En un primer tuit decía: entonces, los mismos que estaban en Sumar, que son los mismos que estaban en Unidas Podemos, que son los mismos que estaban en Podemos y que en su mayoría estaban en Izquierda Unida, ahora van a crear un nuevo partido totalmente distinto de Sumar, Unidas Podemos, Podemos e Izquierda Unida, ¿no? También aportaba un nuevo asunto de Alcalá al que tú te referías antes. Sí. El secretario general del PSOE de Alcalá estaba molesto con su número 2 porque le hacía sombra. Así que decidió filtrar una foto suya con una stripper. En la foto, por cierto, que hoy la reproduce algún medio, se le ve al número 2 mordiendo el tanga de la moza. Le ha dado la otra, el hilo dental, y él tira con sus dientes incisivos, tira para atrás. No, es el espectáculo es grandioso, ¿eh? Es grandioso. Es el socialismo del siglo XXI. El caso es, bueno, ya, no, y a la stripper la pagarían con fondos públicos, naturalmente. Por favor, es que privados les dará cosa. Eso. Ya decía eso el secretario del alcalde de Baena, ¿no? Claro, es que me da cosa. A mí me da puro gastarme dinero mío en estas cosas. Claro. Bien. El caso es que la gente consideró la filtración una cosa muy fea y al final el que ha tenido que dimitir es el filtrador. Lo del PSOE, dice, no lo iguala ni la camorra. Claro, porque la camorra tiene la misma vocación, pero no tiene tantos recursos. Eso es. ¿Verdad? Que ha conseguido bastantes, pero claro, no tiene un Estado entero a su servicio. Exacto, a su servicio. Sí, señor. Pues nada, Santi, ya verás, hoy harán algo. Tengo ganas de ver cómo se arrastra, fluctúa o tal el nuevo caso de Errejón, el que dijo que no había denuncias falsas. Pues te atrapó el karma, moco. O sea, el nombre de la denunciante se mantiene en penumbra, ¿no? No, es que sí, pero yo creo que estamos a 10 minutos de saberlo. Otra cosa es que lo podamos decir. Sí, es que me ha provocado curiosidad el hecho que dicen que es famosa. No, muy famosa, dicen. Bueno, muy famosos, pues seguro que están los premios Goya. es impresionante, pero ¿quién lo iba a decir del zangolotino? Esa poquita cosa, o sea, y que saliera el tío tan bravo, tan agresivo. Oye, que le pegó una patada a un tío con cáncer que casi lo mata. Eso y, es verdad. Y ha multado al agredido. No, de verdad, lo de la justicia en España es alucinante. Es alucinante. Es que ni en Venezuela. En fin, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Será otro día. Y si les duele algo, hoy no va a llover. ¿Qué pasa? Que estos cambios de tiempo, pues es que crujen las cuadernas del navío. ¿Y qué hay que tomar? Pues Ibudol. Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¡Qué fuerte! Madre mía, gracias, gracias Movistar Plus. Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes, por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña! El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es. Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es. Qué bien la brisa del mar de las Maldivas. Oye, ¿cuándo tenemos que volver? Pues teniendo en cuenta que nos ha tocado el Eurojackpot de la 11, cuando nos apetezca. Ay, qué buena fecha. Cuando nos apetezca es justo el día que me viene bien. ¿El día cuando nos apetezca? Sí, justo ese día me viene guay volver. Y a mí. Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever. 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estás escuchando Es Radio. Es horrible. Horrible. ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? ¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. La mañana de Federico, Es Radio. Bueno, hoy tenemos otro invitado, un invitado cubano, que tiene un nombre fantástico, se llama Saide, está ahí bien, Saide, pero Chalin Chong, es la parte china de Cuba, que siempre ha habido, los juguetes cómicos, como se decían, siempre eran de tres personajes, en la China, cuando Cuba era rica, no ahora que es Haití. Que eran gallego, o sea, español, negro y chino. Entonces, el gallego era muy trabajador, pero muy bruto. El negro muy simpático, pero no trabajaba. Y el chino los engañaba a todos, porque era el más listo de todos. Era el que sabía como que trabajara el gallego y el negro pusiera la música, pero el que se llevaba el beneficio era. Todo era así. Pero todo muy inocente, realmente encantador. Bueno, pues, es que Chalin Chong. Me estoy acordando de que la mejor escritora, la que ha hecho la gran antología de poesía china, dice, es Marcela de Juan, se llama así, era una hermana que fue casi la ministra de la presidencia antes de Mao, cuando en la República. Y esta, en realidad, que era cubana de origen, se llama Wang. Pero dijeron, pues vamos a ver, si esto para español, Juan, que queda muy bien. Entonces, Wang en China, Juan en español. Yo les recomiendo la antología que está en Alianza Bolsillo desde hace muchísimos años y es extraordinaria. Pues la poesía china es el no va más. Luego han empeorado. están mejor de aspecto, pero la poesía es mucho peor. Bueno, Mao era el poeta, a partir de ahí, imagínate. Pero sí, sí. Chang Chong. No sé de qué parte de China vendrán esos apellidos. Se lo preguntaremos. Pero nos va a contar qué está pasando en Cuba, que es tremendo las imágenes que estamos viendo por YouTube de gente, de estos periodistas, no es que sean libres, que son suicidas. De raza, eso sí que son periodistas de verdad. Pero de verdad, que están dando las imágenes, La Habana a oscuras, ¿sí?, sin circulación, los hoteles ya cerrando, no hay aviones, no puede ir el turismo. Juntan de varios hoteles, los ponen en uno, porque no hay tampoco petróleo, para los generadores, ni para la calefacción, ni para el aire acondicionado en Cuba, que hace un calor criminal. Bueno, pues así está la situación. ¿Y qué va a pasar en Cuba? ¿Va a pasar algo parecido a Venezuela? Que está pasando de todo, dicho sea de paso. Pues bueno, es el momento de preguntar si quieren. Y luego lo que está pasando en los juzgados. O sea, el repaso que hemos hecho hoy, 4 casos, es para que cayera un régimen entero. No ya un gobierno, por supuesto. No, pero lo de la jueza roja de Catarroja y el marido rojo. Sí, pero ¿esto qué es? Los procesos de Moscú eran más formales. Pues precisamente por este caso en concreto es por lo que queremos preguntar hoy a los oyentes. ¿Qué les parece que el marido de la juez interviniese en los interrogatorios a las víctimas de la Dana? Él es verdad que es juez también, pero no está... Todavía peor, porque otro podía ser, es que estoy ayudando a Pepita. No, eres un juez que está prevaricando por ti y por tu mujer. Efectivamente, y usurpando unas funciones que no le correspondían y no está adscrito a esta causa, y esto es importante remarcarlo. Y queremos la opinión generalizada de los oyentes, y si hay algún abogado también que nos esté escuchando y que nos pueda dar la respuesta a si de verdad hay posibilidades de que prospere la nulidad de las declaraciones que han pedido una parte de las víctimas, si solo de esas declaraciones que ha efectuado este hombre, si todas las diligencias, qué es lo que podemos prever a partir de ahora, porque desde luego la situación se complica en esta causa. Por menos echaron por prevaricación de la carrera judicial a Baltasar Garzón. Al menos él delinquió solo. Estaba siempre con su Dolores Delgado. Estaba casado entonces con Yayo, yo la conocí. Menudo. Iba a 4 metros detrás de él, como si fuera Ali Garzón. O sea, tremendo. Pero es que en este caso son los dos. La familia. Pero es que ayer, además, imputó a Amazon sin haber terminado los interrogatorios. Como vio que han salido las grabaciones de su marido, va a la tía y se lanza de cabeza a imputar. Pero vamos a ver, señora Perelló, señores del Consejo General del Poder Judicial, pero ustedes, como decía García, se visten por los pies, o por la cabeza, o si se visten, porque los ha dejado desnudos esto. ¿Qué hacen ustedes? Esto es un abuso de tal calibre, con 230 muertos de testigos, que hay que echarle... Bueno, pues seguro que este asunto genera muchos comentarios en el contestador. Les escucho ya en el 648-91-9260. Si prefieren, nos escriben en nuestra cuenta de Instagram, @lamananadefjl. A la tertulia. Es la mañana. Es radio. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, cumple 30 años y lo celebramos del 6 al 29 de marzo con teatro, danza, música, circo y títeres. Compañías procedentes de 12 países participarán en distintos espacios de la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia, Comunidad de Madrid. Madrid es la ciudad donde las almas gemelas se unen, vienen de todas partes y confluyen aquí. Pero si buscas la tuya, quizá no la encuentres entre la gente, porque tu alma gemela no tiene por qué ser una persona. Cupra Formentor híbrido con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es. ¿Quieres vender tu casa o valorar tu herencia? Llama a Jorge del Río y su equipo de Remax Rosales. Jorge del Río lleva más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario. Si quieres vender tu casa, llama al 645 75 75 75 o entra en remaxrosales.com. Jorge del Río, tu experto inmobiliario de confianza.

Bueno, solamente los comunistas, sí, claro. Hay tres realidades ahí, ¿no? Una realidad que es el aparato del ejército que citas tú, sí, el ejército, etcétera, etcétera, y parte del gobierno, porque cuando pides el cargo te dejan, digo porque por un amigo no viene a cuento, conozco el tema, ¿no? De golpe estás en lo más alto de la cúpula, pierdes el cargo y te dejan sin nada, el piso, bueno, claro, eso sí, es y ya está, comunismo, ¿no? Y luego la realidad fuera de La Habana, ¿no? Es decir, que hay toda una economía paralela que funciona muy bien. Bueno, los otros me mandaban fotos incluso pues de un asado, ¿no? Sí. Sí, que aquí no tenemos problemas de comer y tal y que cual, ¿no? Y mucho dinero, pues que tú compras allí cosas, sí, y bueno, y luego desgraciadamente las cosas de vicio, ¿no? Eso también, bueno, eso siempre baratísimo, eso es más barato que nunca. Pero precisamente ese capítulo que citas de la radioteca surge porque tú antes hablabas de que no funcionan los ventiladores ni el aire acondicionado en Cuba. No es lo mismo que en otro sitio, porque claro, con el calor, el tema tropical y sobre todo los mosquitos, si no podías luchar contra los mosquitos con el aire acondicionado, ¿qué pasó? Pues que hubo una tormenta perfecta de tres arbovirus que provocaron una pandemia brutal, desde el dengue, oropouche y demás. Y los cubanos pasaron esa